Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, una hora libre con muchísimo calor en este estudio maravilloso, refrescado de Radiográfica. Quien les habla, Clarisa Gambera, estoy con mi compañero Néstor Cortés, que es la producción de este ciclo que hoy, bueno, que hoy está cerrando, porque está cerrando el ciclo lectivo, están cerrando las escuelas. Nosotros hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en muchas escuelas, escuelas que son primarias y escuelas de nivel secundario, cada tanto algún jardín ha pasado por alguna de las radios con las que trabajamos, y en las escuelas hacemos traducción al lenguaje radiofónico de contenidos que se trabajan en el aula, en una dupla interesante que construimos entre quienes hacemos REC y la docente, el docente de grado, ¿no? Y con la escuela. Y con la escuela. Que es la primera pata con la cual nosotros entramos a las escuelas y hacemos pareja pedagógica con las docentes, ¿sí? Estamos ahí en el aula con los chicos y con las chicas. Y todo lo que se produce en el aula viene para Hora Libre. Viene para Hora Libre y tiene esa posibilidad, primero, de que la ciudadanía, la gente, la comunidad sepa lo que pasa dentro de las escuelas. También poner a circular voces que tienen muy pocos medios de comunicación para circular, que son voces de chicos, chicas y adolescentes, que la ley lo tiene previsto, que en los derechos de las chicas y adolescentes eso existe, pero no siempre ni tenemos el tiempo ni están abiertos los espacios para que suceda. Por eso un agradecimiento enorme a esta radio, ¿no? Radiográfica, que desde hace años y años le da lugar a todas las voces de los chicos y de las chicas. Desde hace años que venimos haciendo este ciclo. Les cuento a los que no ven, aunque no vayan ni a saludar, que acá está mi hija, que fue parte de las experiencias de escuelas públicas haciendo radio, ¿no? Y va a ser parte. Y sigue, porque está en la secundaria y también la escuela que ella va probablemente venga. Decirle a nuestra audiencia, que son un montón de familias de esa comunidad enorme educativa de la Ciudad de Buenos Aires, que el sábado aquí en Radiográfica está el festival. Hay que venir. Porque están cumpliendo años. Así este año que cumplieron 20 años. Sí. Hemos venido a un festejo en agosto. Y ahora siguen de fiesta. Viste que siempre de fiesta les cabe. Entonces sí. No paran. Hemos comprado rifa. Compramos. Tal vez tengamos suerte. Bueno, entonces, que todo el mundo sepa que hay fiesta grosa, aparte, con los charros, tiraron la casa por la ventana, te digo. Sí, siempre, se espera mucha gente y la verdad que siempre es una fiesta el hecho de juntarnos, ¿sí? De juntarnos los que hacemos comunicación, de juntarnos con esta radio, de juntarnos con la música, con la cultura. La verdad que eso es realmente para valorar y aparte la comunidad, ¿no? Digamos, el barrio, este barrio tan presente que es Barracas. Sí, y nuestra posibilidad de tener tantos años, ¿no? En esta casa, que a mí siempre me emociona muchísimo, que la hemos visto cambiar y que tiene algo muy particular en esa capacidad de alojar a chicos y chicas, adolescencias. No siempre sucedió de manera tan fluida en todos los espacios. La posibilidad de que los pibes y las pibas vengan, que disfruten de esto, que tiene cada vez más calidad. Porque vienen chicos, vienen grupos de 25, 26, claro. 28 chicos. Muchas veces en el estudio estamos con 8, 9, 10 chicos. La verdad que es una fiesta cada vez que vienen a mostrar lo que hacen, ¿no? Así es. Bueno, llegando, arañando, porque con 33 grados y pico. Último programa, ¿eh? Último programa, hace mucho calor en la Ciudad de Buenos Aires. Se cierra, ya está, hoy terminan las clases. Pero hoy tenemos un programa distinto. Es distinto, ¿no? A ver, contame un poco. Es distinto porque, bueno, durante todo el año estuvimos escuchando a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de CABA, ¿sí? Tanto del nivel medio y primario, como decía vos, Clarisa, y también algún jardín. Pero en esta oportunidad, a modo de cierre, nos parece importante contar con las voces de chiques de otra parte del país. A ver. En este caso es de Duquía, ¿sí? De la provincia de Jujuy, del departamento de Humahuaca. ¿Cómo llegamos a esta escuela? A través de un contacto de un amigo nuestro que fue el formador del programa REC, ¿sí? Mariano Molina. que estuvo durante muchos años como coordinador del programa y que fue el que nos permitió, el que nos abrió la puerta para que nosotros trabajáramos acá, ¿no? Y en el cual, por lo menos de mi parte, siempre le voy a estar eternamente agradecido. Fue productor de este programa. Fue productor de este programa, exactamente. Bueno, hizo un contacto con una docente que se llama Mariela Cazón, que trabajaba en un normal de Humahuaca, pero que está trabajando también en un comercial, en una escuela secundaria número 26 de Uquía, del departamento de Humahuaca. Es una escuela que brinda servicios educativos de gestión estatal en la modalidad de educación común en el nivel secundario, valga la redundancia. Tiene por objeto profundizar los saberes, habilidades y valores en función de las áreas de conocimiento del mundo social y del trabajo, así como habilitar para cursar el nivel superior. Constituye una unidad pedagógica obligatoria destinada a adolescentes, jóvenes y adultos que hayan aprobado, obviamente, la escuela primaria. Tiene una duración de 5 o 6 años, en el caso de la educación técnica, y consta de 2 ciclos, el ciclo básico, con contenidos curriculares comunes, y el ciclo orientado de carácter especializado según las distintas áreas del conocimiento y del mundo del trabajo. Bueno, un lugar hermoso, Uquía, Quebrada de Humahuaca, uno de los pueblos más lindos. ¿Sabes? Soñado, ¿eh? Soñado, ¿no? Soñado. De los más visitados, así que es muy lindo de ver, es Uquía. Sí. Ahí, esta escuela tiene una radio. Esta escuela tiene un proyecto, una radio escolar, ¿sí? En el que participan chicos y chicas de distintos años. Y bueno, la verdad que nuestra intención es hablar, vemos la posibilidad de primero escuchar la voz de ellos y de ellas, y después ver la posibilidad de poder charlar también con la docente. Y de establecer un vínculo también para el año que viene, porque a ver cuáles son, ¿no?, los intereses, los proyectos que tienen los chicos y chicas de esa parte del país, ¿sí? Muchas veces nosotros vivimos aporteneados, ¿no? Somos muy porteños y no sabemos o no tenemos mucho conocimiento de las cosas que le pasan a los adolescentes. Yo me acuerdo que cuando hacíamos el observatorio de la Defensoría del Público y mostraban distintas realidades de los chicos. Las audiencias, ¿no?, que recorrían el audiencias, país. Yo dije observatorio, tenés razón, las audiencias públicas y las cosas que decían los chicos y por dónde surgían las iniciativas, los intereses de ellos, que a veces son iguales, pero muchas veces son tan diferentes a los chicos y chicas de CABA, ¿no? Sí, interesante siempre abrir a otras voces y, bueno, en la medida de lo posible, federalizar es un desafío, ¿no? Exactamente. Ellos hicieron 2 programas, se llama Sembradores de Sueños. En el primero hablan del carnaval, ¿sí? Una fiesta muy importante. Hay carnaval en Uquía. Exactamente. Y está buenísimo. Muy importante. Dicen. Ahora vamos a escuchar la fiesta del carnaval. Y en el segundo, bueno, el primero del carnaval, de la peregrinación a Punta Corral, de Semana Santa, la fiesta del patrono, el fin de la cosecha, y después le decimos lo que pasa en el segundo programa. Es un track largo, es como un bloque de un programa de radio, dura 15 minutos, pero la verdad que es sumamente interesante para escuchar esas voces. Dale, vamos entonces a escuchar a los chicos y a las chicas de Uquía, Quebrada de Humahuaca, aquí en Radiográfica. Hola, aquí Alexander. Un enorme saludo para todos los oyentes. ¿De dónde nos estarán escuchando? Nosotros aquí transmitiendo por primera vez desde la radio escolar del Colegio Secundario número 26, en la soleada Uquía, tierra de agricultores. Hola, soy Selena Serpa. En este momento muy feliz por inaugurar la radio escolar. Hoy estaremos comentando todo lo acontecido en lo que va del año y tendremos una noción de cómo vienen los programas que estamos preparando. Porque pasaron muchas cosas. Tuvimos el carnaval, la peregrinación a Punta Corral, la Semana Santa, nuestra fiesta patronal el 3 de mayo

Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. SATSAIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Una experiencia interesante de una radio escolar con mucho sonido local, que es lo que tiene, bueno, la posibilidad de la radio situada, ¿no? Generalmente, durante mucho tiempo debatimos que los medios de comunicación, como Dios, parece que atienden en el área metropolitana, todo se centra acá y las voces se aplanan y todo suena a centralismo. Entonces la riqueza federal es un poco escuchar otras voces que traen otros colores, otras realidades, otra atmósfera. Así que es muy, muy interesante esta experiencia de la escuela número 26, una escuela de Uquía, de hacer radio, ¿no? Por otro lado, bueno, tomar la palabra, animarse a comunicar en un momento donde... Nada, la primacía de la imagen, la soledad en la que están muchos chicos y chicas hace que esto no siempre esté ahí tan dispuesto. Así que hacer radio sigue teniendo su magia, sigue siendo una apuesta. No sé si vamos a poder comunicarnos con la profe. Estamos intentando, igual, mientras podemos, Male, si te parece, poner el track 3, que es el segundo programa que hicieron los chicos de Uquía, Sembradores de Sueños. En este caso... Están hablando de la lengua materna quechua, ¿sí?, que se sigue utilizando en Uquía, tierra de agricultores. Nuevamente estamos en Sembradores de Sueños. Panacuna, Huayquicuna, Uquiamanta, Imainaya, Kayanguichi, Hatun, Napa, Tukui, Kankunapa, Ñoka, Sutita, Mirta Ramos, hermanas, hermanos de Uquía, ¿cómo están? Un gran saludo para todos ustedes. Les saludé en quechua, lengua materna, que todavía hablamos en Uquía, tierra de agricultores. Ajinalia, hoy también nos acompañan Gonzalo y Aymara. Y Mainalia Kazanquichis Masicuna. Ya Warmicuna Arunacuna Wawakuna y Mainaya Kazanquichis. Y Manaya Kanchikichi, buenas tardes a todos. En la programación de hoy queremos destacar tres cosas importantes. Primero, poner en valor el idioma originario quechua o runasimi. Segundo, tomar conciencia sobre la diversidad lingüística y el potencial del lingüismo. Tercero, valorar la palabra y experiencia de las y los agricultores de Uquía. Vamos a la música. Ajinaya panachay, kunam takina uyarikusunches. Anralgo anjetata upikuna nestukoy. Akuchu. Viene lo calleto. Anjetat manane, arre. Sumas tu sur y tu sur.

que realizaron los chicos del colegio número 26 de Uquía, del departamento de Humahuaca. Realmente sumamente interesante. Fíjate vos el tema de cómo, de la lengua materna del quechua, ¿no? Claro. Cómo la mantienen, ¿no? Qué importante. Sí, que no estoy segura, habría que preguntarle a la profe. Sí. Vos sabés que, no sé, en Cusco, por ejemplo, es obligatorio en la escuela que los profes sean bilingües. Es parte de la formalidad, de la institucionalidad de la escuela, la segunda lengua, porque es la lengua que hablan todas las personas. ¿Y vos pensás que, no sé? No estoy segura, pero debería ser, porque ahí en la casa las personas hablan quechua. Sería, lo pasa, lamentablemente, también en Formosa, en Corrientes, se habla guaraní, ¿no? No podemos comunicar, pero bueno, mientras tratamos de comunicarnos con Comarera, vamos a escuchar un tema musical y si no, vamos cerrando con un poco de resumen nuestro de los chicos y chicas que pasaron por Radio Gráfica este año. Bueno, y nos fuimos a puro carnaval, ¿no? Enterrando al diablito, me parece. Exactamente. Y bueno, el carnaval, el diablo de Humahuaca, el diablo de Uquía, son como tradiciones muy fuertes. Recién estamos hablando, ¿vos estuviste ahí en el carnaval? Yo estuve en el carnaval, cuando entierran el diablito ni te digo cómo están ya, porque vienen de jarana, o sea, vienen de varios días de carnaval, ¿no? Y ese es el momento, bueno, que está cerrando. Así que llegan complicados. Ala, vos como estuviste afuera, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te produce? ¿Es como una fiesta que la sentís propia, la sentís lejana? No, afuera no hay, porque todo está tomado por el carnaval. Sí, sos un poco un espectador, ¿no? Porque ahí hay tradiciones y está involucrada toda la comunidad con mucha anticipación y todo lo que ahí sucede tiene connotación en lo que va a pasar después, o sea, impacta en lo que va a seguir pasando, por lo menos según cómo se desarrolla el carnaval. Van a ser las cosechas, la suerte de la comunidad, pasan cosas ahí. Lo que se quema tiene para la gente local mucha significación, para los que vamos es por ahí una instancia más folclórica en algún punto, pero no hay afuera, porque no hay ningún, no es como acá, no es un corsómetro, ¿entendés? Sí. Corsódromo. Es estar todo tomado por el carnaval, en todos lados están las comparsas, las casas se abren y te convidan lo que hay ahí, vas caminando y todo es carnaval. Igual también convengamos que en los últimos años ha cambiado, ¿no? Mira, está como hiperturístico, está sobre muy turístico. Todo está muy gringo, o sea, entonces los precios están muy altos porque obviamente con ese turismo extranjero se piensa en dólares. Nos cuesta bastante a nosotros en Argentina ir a la quebrada de Humahuaca en la temporada de carnaval. Incluso la gente de Jujuy, que yo conozco un montón de compañeros ahí, compañeras, no pueden ir a los lugares más, no sé, a Purmamarca. Purmamarca empezó a vender tierra y hay casas hechas a la ladera de la montaña, ¿viste? Raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, también decíamos que te oxigena, ¿no? Ir a la quebrada y que cada 3-4 años estaría bueno volver siempre a la quebrada. Es un lugar hermoso, es un lugar que hay que cuidar y apropiárselo en términos de, es parte de nuestra tierra y ya te digo, los extranjeros les encanta y vienen a comprar tierra, hay un proceso de extranjerización ahí y es nuestro, ¿no? No sé si toda la gente de la Argentina sabe que ese pedacito es nuestro y es hermoso, es muy, muy interesante. Mientras me va contestando la docente, podemos ir escuchando el audio 5, que es una de las escuelas. A ver, pará. A ver si podemos llamar, Male. Estamos intentando. Vamos a intentar. Porque estaría buenísimo. Estamos ahí produciendo en el aire. Porque la verdad que sería interesante poder hablar con ella. Ahí le pusimos que está Malena Coelho, que es la operadora técnica, nuestra gran compañera, que está intentando comunicarse. Bueno, Uquía es uno de los lugares que se incorporó al recorrido de la quebrada, que antes quedaba fuera, porque es un pueblo bastante más chiquito. Sí, sí, sí, sí, sí. Está bueno porque aparte tenés que entrar, sí. Y tiene una belleza muy especial, digamos, Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, muy lindo, pero Uquía es especial. Sí, es especial y es más pueblito todavía. Sí, ahí estamos tratando de comunicarnos con Mariela. Ojalá, es una docente que trabaja en el colegio número 26 de Uquía, del departamento de Humahuaca, que es la persona que hizo el proyecto, o que llevó a cabo, junto con los chicos y las chicas, el proyecto de radio escolar que estuvimos escuchando. Y estamos en el aire, ¿no? Hola, Mariela. Hola, buenas tardes. Al fin me puedo comunicar, perdón. Hola, estamos con Mariela Cazón, docente de Uquía, del departamento de Humahuaca. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Aquí justamente en Uquía. Uh-huh. Una bella tarde de sol. Bueno, estuvimos escuchando, a ver, Clarice. No, Clarisa te saluda. Estuvimos diciendo que es hermoso Uquía, ¿no? Uquía es una zona turística por excelencia y muy, muy hermosa. Tiene varios atractivos. Uh-huh. ¿Vos sos oriunda de ahí? No, yo trabajo y vivo acá, pero soy de Humahuaca. Bueno, queda 11 kilómetros. Contanos un poquitito cómo es este proyecto de radio escolar que vos hiciste o que llevaste a cabo junto con los chicos y las chicas en el colegio secundario número 26. El proyecto, bueno, era algo que tenía ya como muchos antecedentes en el colegio, porque, por ejemplo, yo, en pandemia, que yo no trabajaba todavía allí, habían intentado, habían proyectado y habían hecho programas de radio y tenían como asesores algunos locutores muy conocidos de Jujuy, y entonces era algo que tenía ya un cierto antecedente, y se dio de saber que existía el concurso de Cadena 3 cuyo premio principal era la instalación de una radio escolar. Así que bueno, hicimos un programa, un demo para mandar y para participar del programa. Bueno, y el demo proponía era como revitalizar, desarrollar el idioma quechua dentro de la escuela, porque es un idioma que en Uquía muchas familias lo usan de forma familiar, o sea, intrafamiliar. Y desarrollamos un guión y un programa acorde a esa temática, porque era un emergente en Uquía. Por un lado, es como si fuera, entre comillas, una problemática, porque no es un problema hablar quechua, pero por ahí el tema era poder portarlo, mostrarlo, llevarlo adelante como un factor clave de identidad, la cuestión lingüística. Y esto, hasta ese momento, no había sido tomado de esa manera, sino más bien como un remanente de la familia, de haber de ser, por ejemplo, algunas oriundas de Bolivia, en el hecho de venir migrando, hablar los dos idiomas, para ahí, para los chicos que nacidos acá, nacidos y criados acá, era como algo que la familia traía como herencia, pero no era tan valorado desde un punto de vista cultural. Y tampoco, como decir, somos bilingües. Uh-huh. Eso no lo podían expresar. Y me pareció interesante tocar ese punto. Bueno, se hizo y ganamos el primer premio y recibimos la radio escolar. Y bueno, este año nos vimos, eso fue en diciembre del año pasado, y cuando instalaron la radio. Y este año nos vimos en la necesidad de generar movimiento para la radio, por supuesto, ya desde otro punto de vista, más comunicacional. ¿Ahora qué le dieron de equipamiento? ¿Le pusieron una radio? Ellos nos equiparon con una radio digital. Ajá. Esto quiere decir, el equipamiento consiste en una consola, una computadora, uh-huh, micrófonos. Tres micrófonos y sí, y bueno, dos parlantitos. Bueno, más o menos así es la radio. Y es una radio bueno, el espacio radial se accede solo a través del link, por eso decimos que es una radio digital. Bien. Y bueno, acá en Nokia no todo el mundo tiene datos, así que aspiramos a tener una radio que transmita por antena. Claro. Que se pueda captar por una señal directa. Claro, vos sabés que aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde la conectividad, por supuesto, es mayor, a veces tenemos que explicarle a los estudiantes que los datos se pagan, que hay empresas detrás, que la diferencia entre el aire y la radio en términos más tradicionales, que era más democrática, que cualquiera podía tener un aparato y sintonizar la emisora. Bueno, no es lo mismo cuando tenemos ahí en el medio lo que sucede hoy acá, que para todo hay que pagar un alquiler también para tener datos, aunque está tan normalizado que los chicos y las chicas se les pierde de vista que están pagando datos, o lo pagan las familias, o lo paga la escuela, alguien está pagando datos para que puedan conectarse, ¿no? Claro, sí, es algo especial el asunto de acceder a internet para acceder a una onda radial. Esto es no es frecuente, digamos. Acá me parece que más existe la costumbre de acceder de otra manera, y más las familias de los chicos que participan, ya que muchas de esas familias, muchas familias de Uquía están en los sembradíos trabajando y se acompañan algunos con la presencia de la radio. Es como acompañarse o estar, digamos, conscientes también de qué hora es, escuchar música, escuchar ciertos programas, es una realidad, pero siempre con la onda radial, la forma tradicional. Y así que a través del link es algo como muy sofisticado en este caso. Claro. No imposible, pero aspiramos a la otra forma. Y escúchame, ¿y qué participan los chicos de los distintos cursos? Por ejemplo, el programa que ustedes hicieron, o los dos programas de Sembradores de Sueños, ¿qué fueron, chicos y chicas de distintos cursos? Y esta vez sí, estuvieron participando los del año pasado, más ampliando a voces nuevas de segundo y de quinto año. Y el año pasado los chicos que estuvieron en segundo año, que son más los que en su mayoría conformaban el equipo, esos ahora están en tercer año, así que bueno, ellos continuaron, algunos, y o sea, la mayoría de los del año pasado continuó y sumaron otros, pero está más o menos entre segundo, tercero, quinto. Bien, ¿y a alguno le dio ganas de dedicarse a esto de la radio? Porque nosotros nos pasa la experiencia, los chicos y las chicas vienen al estudio de radio, algunos descubren la operación técnica, se dan cuenta que este es un oficio, un trabajo posible. Sí, hay una joven que en este momento ya egresó, que el año pasado participaba del quinto año, que está estudiando solamente locución. Mira. En un privado en San Salvador de Jujuy. Y escúchame, Mariela, te hago una consulta. ¿Esto forma parte de la currícula? ¿Lo trabajan con distintas materias? ¿Es fuera del horario de clase? ¿Cómo lo trabajan? Se trabaja como un proyecto escolar. Sí. Transversal. Uh-huh. Y al que pueden sumar todos los que quieran. Igual este año no hubo mucha repercusión, tal vez. Estaba a mano. Por ejemplo, si vos eras un profe de ciencias biológicas, podías acceder a la radio escolar y, por ejemplo, plantear tu trabajo práctico o tu recuperación en forma de programa radial. Sin embargo, no hubo tanta repercusión a nivel de sumar también docentes al equipo. Y para el año se va a trabajar de otra manera, desde la primera jornada institucional, capaz con la asunción de ciertos compromisos pedagógicos, y porque eso, no se está en el área de lengua, trabajando en el área de comunicación, pero faltó que sumáramos a otros docentes. Y bueno, siempre caminando de a poco. Obvio. Pasa que también tuvimos muchas dificultades con esto de transmitir. Por eso no sé si observaste que tenemos los últimos programas en una app, porque tiene plantilla, es como más fácil para que los chicos mismos puedan crear así un programa. Y es complejo editar audios, porque uno, por ejemplo, cuando hablamos, decir, bueno, no tengo confianza, porque igual después se edita, no tendrá problema, tengo un programa enlatado, pero editar es como bastante complejo para los docentes, es como un aprendizaje nuevo. O sea, usar las apps y usar... Lo mejor hubiera sido poder transmitir en vivo, pero también tuvimos muchas dificultades. Por ejemplo, bueno, el colegio se tuvo que poner internet directamente, o sea, mantener los routers. Estamos en contacto, en permanente contacto con el Ministerio de Educación, pero bueno, todavía me falta más conectividad, más fluidez, por ejemplo, el espacio físico propio para la pequeña radio escolar, que tiene la mesa circular, algo chiquitito, aunque sea un cubículo, pero propio. El colegio estuvo construyéndose en este último tiempo, había mucho sonido ambiental. No vas a creer que a veces uno quería grabar y... Claro, se mete el sonido escuela. A nosotros nos pasa el sonido escuela. Bueno, ¿sabes qué? Yo te digo, estamos llegando... ¿Me escuchás? ¿Hola? Sí, sí. Me estamos llegando al final del programa, pero ya que dijiste que el proceso está abierto, ustedes están...